Les comentamos que desde el domingo 7, el próximo domingo, ¿no? 7 de julio al domingo 14 de julio a las 17 horas, por supuesto en plenas vacaciones de invierno, se presentará una obra que combina teatro con acrobacias aéreas, que se titula y lleva por título La princesa que olvidó su nombre. Estamos en comunicación telefónica con quien es el director de esta obra, el señor Pablo Gordon. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, Leandro, buenos días. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, excelente noticia, ¿no? Siempre que se suman actividades culturales, para nosotros es algo muy importante. Y bueno, contanos en este caso de qué se trata La princesa que olvidó su nombre. Bien, como vos adelantabas un poco recién, es una obra que combina teatro con acrobacias aéreas. Y la verdad no es el tipo de espectáculo que uno está acostumbrado a ver en la cartelera teatral mendocina, porque obviamente se pueden encontrar este tipo de propuestas, pero más que nada en circo. No es común, viste, ir a una sala teatral y ver estas disciplinas combinadas. Claro. La obra, bueno, si bien está enmarcada dentro del teatro infantil, es para toda la familia, y cuenta la historia de una princesa que bueno, que un día se despierta y olvida su nombre, no sabe quién es. Entonces, desesperada, sale de ese mega castillo en el que vive a buscarlo, a encontrarse, de alguna manera a descubrir quién era. Ahí se mete como en un bosque, se va encontrando con diferentes seres mágicos que la van ayudando en esta búsqueda, que no solo la ayudan a descubrir su nombre, sino a encontrarse ella misma, a poner en valor un montón de cosas que ella tiene en su vida, y bueno, es una obra que pone en valor, digo, en la familia, el amor, los vínculos, también un poco esta cuestión de cómo estamos pegados al celular, ¿viste? Y hay un mundo afuera del teléfono. Esa sería un poco la síntesis de lo que va el espectáculo. Bien, bien. ¿Cuántos actores, actrices trabajan en esta obra? Bien, en escena somos 6, yo aparte de dirigir también actúo, y son todos artistas versátiles, somos todos artistas versátiles porque no solamente actuamos, sino que hacemos acrobacia, bailamos un poco, hay un poco de todo. Bien, bien. Acrobacias aéreas que, bueno, eso requiere, por supuesto, una preparación física, ¿no? Y toda una técnica. ¿Cómo lograron incluirlo dentro de lo que es un libreto, ¿no? De una obra de teatro. Bien, sí. El espectáculo se realiza en Omega Multiespacio, que, bueno, es un lugar donde se brindan clases de acrobacia aérea. Hay distintos tipos perfecto. De clases. Uh-huh. Tenemos, bueno, muchas de las actividades, de las disciplinas, digo, que están en el espectáculo, son actividades que se dan en el espacio. Entonces, el lugar ya está, viste, acondicionado para claro. Eso. Si no, es como más complicado salir a buscar una sala que tenga, viste, las condiciones propicias para, claro. Para poder colgarse tranquilo. Claro. Y bueno, a partir de eso, de las clases que hay en el espacio, surgió esta idea de armar un infantil y fuimos fusionando un poco números aéreos con diferentes escenas teatrales para nada, para que la obra fuera dinámica, tuviera un ritmo ágil, entretenido, que el espectador no se durmiera en la butaca, por decirlo de alguna manera, que esté todo el tiempo ahí expectante. Esperando a ver qué es lo que va a pasar. De repente tenés un número, una escena divertida y aparece alguien colgado. Está bueno, o sea, los espectadores se van a llevar una linda sorpresa cuando vayan. Bien, esto se va a presentar, como dijiste, en Omega Multiespacio. ¿Dónde queda este lugar? Sí, Omega Multiespacio queda en la calle 25 de Mayo, 17, es casi esquina Coronel Díaz. Es ahí en Las Heras, justo en el límite de Las Heras y Ciudad. Ajá, sí, es bien a mano, realmente. Sí. Sí. ¿Y la presentación es a partir de este domingo, es todos los días o es solamente este domingo y el domingo que viene, el otro siguiente? No, estaremos toda la primera semana de vacaciones, arrancamos perfecto. Este domingo a las 17 horas y estaremos, bueno, lunes, martes, miércoles. Un dato importante, el 9 de julio, que es feriado, también haremos función porque hay gente que nos estuvo preguntando si por lo que era feriado había o no, sí. Ahí estaremos, porque los artistas no tenemos feriado, ahí estaremos Claro, trabajando claro, para claro. brindar un buen espectáculo. Y para aquellos que quieran arrimarse con sus niños, bueno, su familia, para conseguir las localidades, las entradas, ¿cómo tienen que hacer? Bien, mirá, las entradas se pueden comprar por entrada web, tienen un valor de 4.000 pesos. Y si no, se pueden acercar una hora antes de la función, que también habrá boletería en el espacio, pero bueno, al ser una sala que es chica, recomendamos que saquen las entradas con anticipación por las dudas de que no se vayan a quedar afuera. Perfecto. Bueno, Pablo, un gusto haber charlado contigo, que nos muestres parte de esta obra, lo que se va a presentar a partir del próximo domingo. ¿Por quién está escrita esta obra? La obra es una idea mía, o sea, surgió a partir de esto, de pensar un poco cómo se podían fusionar estas disciplinas que damos en el espacio con algo de teatro. Ajá, muy bien, perfecto. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho. Como siempre decimos, convidamos a que utilicen este espacio también de la radio, para cuando lo necesiten. Bien, muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos cuando quieran venir en esta semana de vacaciones. ¿Cómo no? Ahí estaremos, ¿cómo no? Muchas gracias, un abrazo grande y mucha merz. Otro para vos. Chau, chau. Gracias, adiós, adiós.